llegaron sus discípulos y le dijeron: Rabí, come, Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. No decís vosotros: todavía 4 meses y llega ya la siega. No decís vosotros: todavía 4 meses y llega ya la siega. Pues bien, yo os digo, oh, oh, oh, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya blanquean para la siega. Ella blanquean para la siega. No decís vosotros: todavía 4 meses y llega ya la siega. No decís vosotros: todavía 4 meses y llega ya la siega. Se reúnen los segadores, ya se reúnen los segadores y reciben el salario y recogen fruto para vida eterna, para la vida eterna. No decís vosotros: todavía 4 meses y llega ya la siega. No decís vosotros: todavía 4 meses y llega ya la siega. Yo os he mandado a segar lo que vosotros no habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. De modo que el sembrador se alegra, se alegra. Segador, no decís vosotros: todavía 4 meses y llega ya la siega. No decís vosotros: todavía 4 meses y llega ya la siega. Casi una sardana.